nos vamos a la loma de Belén nos vamos a ella, a ella, componedores, a ella, remachadores, y yo voy a la loma buscándote. De puerco. ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere que vamos a acompañar? ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere columbiano? ¿Quién quiere? Ahí nada más. Yeah.